Pues José Antonio Charlín, Mauro Monteiro, nuestro cronista de exteriores, está ahí, se están leyendo los alegatos. Mauro está haciendo una transmisión en vivo, a ver si podemos tener el audio. Y por otro lado, porque la se fiscal, extraditó en el ámbito de su competencia. Es la fiscal María Luz Castani. A realizar como juez. Y por otro lado, esta conducta también es encuadrable en otro delito, que es el delito de malversación de caudales públicos, que está previsto en el artículo 260 del Código Penal, que lo que contempla es que los funcionarios tienen que darle a los bienes públicos el destino para el cual fueron adjudicados. No le puede dar un destino diferente. Lo que se está cuidando es el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, cosa que en este caso se vio claramente afectada por la actitud del señor Charlín, cuando esos fondos están pensados justamente para los imponderables o necesidades que fueran surgiendo a raíz de justamente las actividades que tienen que ver con las elecciones. Para eso fueron destinados, ¿no? Para que se compraran bienes de lujo personales para su escritorio. Eso respecto al primer hecho. Segundo hecho tiene que ver con el acoso y el abuso sexual a la víctima y a la Jessica Silvestre. En este caso consta tanto de lo que se produjo en el debate como de la prueba que fue incorporada que el señor Charlín tuvo una serie de actitudes inapropiadas, comentarios, incluso hasta tuvo comportamientos que invadieron el espacio físico, el contacto físico con la señora Silvestre de connotación sexual, que claramente la intimidaron, la trastornaron en su normal desarrollo laboral que hasta entonces tenía en el juzgado federal de La Pampa. Concretamente, acá y de una manera muy, muy íntegra, muy clara, la señora Silvestre relató esas situaciones que le tocó vivir. Concretamente dijo que una mañana el señor Charlín la miró y le dijo, mirándole a los senos, ¿todo eso es tuyo o tenés bisturí? Bien, es la palabra de la fiscal María Luz Castani, que está leyendo los alegatos por este...